8 de la mañana, 37 minutos. Una noticia que nos interesa mucho comentar, porque bueno, hemos visto esta semana incidentes en el fútbol profesional que nos han dejado boquiabiertos, ¿no? En especial los que ocurrieron en Quilmes, en el partido que disputó ese equipo de la primera división del fútbol argentino, con una feroz golpiza a un integrante de la barra de ese club. Bueno, simultáneamente en estos días, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli habló del envío de un proyecto de ley al Congreso para crear fiscalías dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que investiguen el tema barra brava, vinculación con los hechos de violencia y además la vinculación con los dirigentes y políticos que tengan que ver o complicidad con este tema. Este es un proyecto del fiscal olavarriense Martín Pizzolo, que trabajó hace un par de años, de acuerdo a lo que nos contaba, y que además ha sido consultado en varias oportunidades para trabajar en torno a la presentación de este proyecto que ingresará al Congreso de la Provincia de Buenos Aires y que intenta la creación de fiscalías específicas para tratar estos casos de violencia en el deporte. Martín, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contanos cómo surge este proyecto, desde cuándo estás trabajando, y qué significa precisamente la creación de fiscalías específicas en violencia deportiva. Bueno, los que transitamos a veces todo lo que es el espectáculo del fútbol, ¿no? Los que somos futboleros, por decirlo de alguna manera, vamos asiduamente, o en mi caso iba, por cuestiones de trabajo y familiares, íbamos asiduamente a la cancha, observamos que siempre terminaban empañados los partidos, o gran parte de los partidos, lo que uno podía ver también por tele, producto de ciertas facciones que estaban dentro del estadio, que generaban desmanes, y también fuera del estadio esta misma gente también tenían vinculaciones, organizaciones respecto de lo que son el manejo de los estacionamientos y demás. Bueno, a partir de ese momento yo me puse a trabajar en forma personal en crear o tratar de ver de qué manera se podía variar esta circunstancia y empecé a buscar estadísticas respecto de la cantidad de muertos que había en el fútbol, que era si había alguna fiscalía especializada a nivel nacional o no que investigara este tipo de cuestiones. Bueno, entonces fui recabando información y dándome cuenta y estudiando de ciertas circunstancias y bueno, hasta que llegó ahora este momento, inclusive fui convocado para trabajar puntualmente en este proyecto de ley que se dirían fiscalías especializadas tanto en la parte de instrucción como en la parte de juicio, para investigar todos los delitos relacionados con los espectáculos deportivos, ya sea mientras estén desarrollando, en las adyacencias, mientras esté ocurriendo este estadio, o también temporalmente distante, pero que tenga vinculación con los sujetos vinculados al mundo del fútbol ilícito, ¿no? Ayer, cuando hablábamos sobre este tema, me decías que hay como un hueco legal en torno a la ley que sanciona a las personas que cometen hechos de violencia en los espectáculos deportivos o en el fútbol, con la mal llamada ley de la Rúa, ¿no? Decías que no tiene aplicación en la provincia de Buenos Aires, pero además tiene muchos agujeros legales que no toca precisamente esa ley del deporte. Claro. Previo a eso te quiero hacer una aclaración relacionada con el tema de las fiscalías. Sí. Hoy en día los fiscales que están de turno investigan todos los delitos que son cometidos dentro de su jurisdicción en ese turno. ¿Qué sucede? Por ahí vos tenés un hecho cometido dentro del mismo espacio territorial en donde van a intervenir dos o tres fiscales por ahí distintos. ¿Por qué te digo dos o tres fiscales? Porque puede llegar a suceder que sea un delito correccional, otro delito que sea criminal y que los mismos sujetos estén vinculados, pero van a hacer investigaciones distintas o que los sujetos, los actores que intervengan o que estén sindicados, hablando siempre de lo que es el mundo del espectáculo deportivo, ¿no? Entonces no hay una unidad investigativa especializada en eso. Ese es el motivo por el cual, planteó o se planteó la creación de estas fiscalías. Ahora, respecto de lo del hueco legal, ¿cuál es la circunstancia? La mal llamada ley de la Rúa crea la ley supuestamente para investigar los delitos acaecidos en el marco de los espectáculos deportivos, pero no contemplaba ciertos delitos. O sea, específicamente dice cuáles son los delitos que se investigan en el marco de esa ley, pero hay delitos que son típicos de los ocurridos dentro de los estadios de fútbol que no eran contemplados. Te pongo un ejemplo muy, muy simple. La típica situación de que va una persona con una remera o con una bandera de una facción deportiva y por ahí tres sujetos de el clásico rival o lo que fuera pasan o no, y lo ven y para robarle van, le roban la bandera, lo golpean, le generan lesiones graves. Entonces, ese robo agravado por las lesiones causadas no está contemplado, por ejemplo, dentro de lo que es la ley de la derrúa. Ajá. Como tantos como otros episodios, ¿no? Claro, como eso, muchos otros casos más puedo hablar, pero digamos, estoy hablando uno por ahí de lo que son los episodios más comunes. Claro, claro, claro. El proyecto contempla la creación de fiscalías en los departamentos judiciales, una por departamento judicial, o al menos sí. Esa es la idea, lo que se está charlando. Claro, la idea sería la creación, para que sea algo, digamos, lógico, algo sistemático, la creación de las fiscalías en cada uno de los departamentos judiciales, pero que igualmente van a tener interrelación. Entre las fiscalías, ¿por qué motivo? Porque, digamos, sabemos bien que los partidos son de local y de visitante, y por ahí, si bien la mayor cantidad de ingresos espurios, por decirlo de alguna manera, se van a generar cuando sean de local, y ahora inclusive también con la negativa de que vaya público visitante a las canchas, pero también va a tener que estar interrelacionado para intercambiar información y poder hacer un mapeo mucho más consistente del delito. Digamos que la situación en el interior del país no es la misma que en el conurbano o en Capital Federal, ¿no? O en Gran Buenos Aires. No, la realidad que no, es más, de donde soy oriundo, de Loma de Zamora. Imagínate que el Departamento Judicial de Loma de Zamora solamente abarca, te digo, entre otros, Independiente, Banfield, Lanús, Racing, Arsenal, Temperley, Los Andes, inclusive Los Andes en los últimos, la semana pasada fue notorio porque al presidente de Los Andes le habían baleado la casa. Ese hecho tampoco está contemplado dentro de la ley de violencia deportiva. El abuso de armas, ¿no? El abuso de armas. El caso, digo, del presidente del club Los Andes, que le balearon la casa. No, ¿por qué? Porque temporalmente, que eso es lo que una de las cuestiones que yo digo en la ley, temporalmente, si vos lo tomás eso, no es ni antes, o sea, no es ni en el transcurso de desarrollarse el evento, ni antes ni después, o sea, inmediatamente. Pasó a ponerle a mitad de semana, entonces eso lo investiga otro fiscal. Entonces, una de las cuestiones de la ley es decir, no, eso también lo tiene que investigar la Fiscalía de Espectáculo Deportivo, porque supuestamente, creo que lo que dijo el presidente Lozano en su momento por los medios y demás, quienes habrían sido los autores del hecho serían parte de la facción de la denominada Barra Brava del club. Claro. Por ejemplo, una apretada de los barras o con violencia, como ha ocurrido en un entrenamiento en la semana. También tendría que intervenir la Fiscalía Especializada, porque todo es lo que va a generar el propio poder que tienen también estos sujetos dentro de las asociaciones ilícitas que generan dentro del club y que es muy redituable a veces. Tal cual. Martín, una más. Digo, ¿está en condiciones el Poder Judicial de aplicar esta ley, digo, de crear fiscalías específicas o temáticas, como en este caso? Yo creo que sí. Inclusive, bueno, obviamente yo no soy el legislador, y los legisladores, cuando ahora traten esta circunstancia, calculo que lo van a merituar, inclusive irlo aplicando operativamente, paulatinamente. ¿Qué quiere decir? No hace falta poner directamente en las 18 departamentales, quizás se puede empezar por las que sean las más conflictivas, como estábamos viendo según esta cantidad de clubes y demás, y después irlo aplicando, como en su momento se hizo con ayudantías fiscales de estupefacientes o de violencia de género que se fueron implementando, y bueno, y después paulatinamente ir dotando más de recursos al Ministerio Público, ¿no? Este proyecto va a ser presentado por el Ejecutivo Provincial, el Legislativo Provincial, en la jornada del jueves, me decías, ¿no? Así tengo entendido, sí, inclusive ha salido publicado por algunos medios que iba a ser en el día de hoy, pero hasta no tengo información hoy no, sino que sería en el día de mañana, y creo que hasta incluso harían una especie de conferencia de prensa o algo. ¿Vas a estar presente ahí o te invitaron o no? No. La colaboración mía fue, digamos, brindar el proyecto de la creación, tratar de mejorar esto y nada más. No, bien, yo voy a estar trabajando acá como corresponde. Sí, ayer cuando me decías, por ejemplo, cuando trabajabas en Lomas de Zamora, y decías que estabas en turno, un fiscal común, un fiscal ordinario que tiene que atender todas las cuestiones, y tenía que estar atento a lo que ocurría en Racing, Independiente, Banfield, Lanús, Arsenal, Los Andes y Temperley, digo, es como mucho, ¿no? Y es que la realidad es que, digamos, no es justificativo, porque cuando uno jura para un cargo, jura para hacerlo con, obviamente, con la mayor efectividad posible, pero la realidad es que a veces se complica y no se puede profundizar del todo las investigaciones como uno quisiera en estos casos, uh-huh, y poder por ahí conectarse con otras cuestiones espurias entre personas y vinculaciones que habría, ¿no? Uh-huh. Creo que la especificidad, a mi criterio es esto, la especificidad hace a un mejor trabajo. Está bien. Martín, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, Jorge. Un saludo grande.